Estás escuchando el programa Cristo Viene Pronto, en la voz del hermano Domingo Guzmán. ¿Qué tal, mis amigos? Una vez más en este programa Cristo Viene Pronto. Es un gusto saludarles en el nombre de nuestro amado Señor Jesús y tener la dicha, la bendición de poder compartir la palabra del Señor. Acompáñenme, pues, al libro de los Salmos, capítulo 127. Salmos 127. Queremos una vez más leer esta escritura que nos da una profunda enseñanza de aprender a depender de Dios, de depositar nuestra confianza en el Dios de los cielos, de verdad llevar una vida en la verdad, una vida que agrada a Dios gracias al conocimiento que recibimos por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no tuviéramos hoy en día, pues andaríamos a tientas, estaríamos confiando en filosofías de hombres, en doctrinas de religiones diversas, pues no tendríamos una dirección certera de lo que son las cosas de la verdad, las cosas espirituales. No tendríamos una dirección certera del destino del hombre, de lo que es nuestra condición espiritual. Así que gracias a Dios por la Escritura, la palabra de Dios que ha sido preservada por miles de años, ha sido preservada por el Dios de los cielos, y eso verifica verdaderamente que es la palabra de Dios, por su preservación. Algunas veces ha sido quemado, ha sido destruido, pero Dios se preocupó en restaurar su palabra. Él sabe cómo hacerlo. Y este legado de Dios lo tenemos hoy en día para conocer al Señor, conocer sus propósitos, la sabiduría del Todopoderoso. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te agradezco por este tiempo, Señor, una vez más, Señor, para escudriñar tu palabra, Dios de los cielos, que sea el alimento, la savia, Señor, para vuestro espíritu, para que fortalezca, Señor, vuestros músculos espirituales, para que nuestros ojos vean mejor cada vez, porque tu palabra es el colirio que necesitan nuestros ojos espirituales. Padre bendito, bendice cada oyente, bendice cada vida, Señor, y Dios de los cielos, a ti sea por siempre toda la alabanza, toda la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios de los cielos y de la tierra. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. En diferentes versiones dice el mismo sentido, pero en muchos casos tratando de llegar a nuestro lenguaje moderno, actual, para poder entenderlo mejor. En suma, el deseo de Dios es que los hombres, su creación, aprendan a confiar en Él, aprendan a honrarlo, aprendan a depender de Él. Y Dios ha de retribuirle con su gran misericordia, con su amor, con su provisión. El Dios que hizo los cielos y la tierra está mirando si hay algún hombre, alguna mujer perfecta, justa, debajo del sol. Dios está deseando esos hombres que estén dispuestos a amar la sabiduría de Dios, salir de la simpleza, salir de la insensatez, salir de la ingenuidad que habla el libro de Proverbios, capítulo 1, de la ingenuidad. El hombre puede pecar de ingenuo por falta de verdad en su corazón, por falta de conocimiento. Dios habla en Proverbios, capítulo 1, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis pues la insensatez, la simpleza? Y nos invita a abrir nuestro corazón y conocer el conocimiento de Dios, que tiene promesa no solo para esta vida terrenal, sino tiene promesa para la vida eterna. Bienvenido sea usted una vez más a esta sesión, esta audición de compartir la palabra del Dios Todopoderoso. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Nadie más podemos darle gloria, aun ni a un hombre, ni a una organización, solamente al Dios de los cielos, el único Señor Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Sabemos muy bien que cada individuo tiene su fe a su manera. Cada persona tiene su religión a su manera, en la que ha depositado su confianza y se siente seguro que esa es la fe valedera y correcta. Sabemos muy bien también que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo soy uno de los caminos, sino soy el camino, la vida, soy la verdad. Fuera de Jesucristo ya no hay otro camino. Solo a través de él podríamos llegar al Padre y podríamos reconciliarnos en esta noche, si así es su caso, en la que usted está viviendo ajeno a la verdad de Dios, apartado de la verdad de Dios, o aunque tenga sumamente mucho conocimiento de la palabra, pero si ese conocimiento no le ha llevado a experimentar una vida nueva, un nuevo nacimiento espiritual, pues a la verdad usted está exento de la vida espiritual maravillosa en Cristo Jesús. Para ello necesitamos dejar a un lado nuestra soberbia, nuestro orgullo, y arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Dios de la Biblia a través de su Hijo amado Jesucristo. Esta es la oportunidad que Dios le llama por medio de la palabra del Señor. Así que bienvenido sea al reino de Dios, al camino del Padre. Renuncie a su pecado, arrepiéntase y decida vivir una vida que agrada al Señor Todopoderoso, conociendo su palabra, su palabra. Los hombres hoy en día tienen diferentes clases de fe y la mayoría de fe está orientada lamentablemente a la idolatría, una fe engañosa, una fe en error, muy apartada de las Escrituras. Lamentablemente es una tradición en muchos casos enraizada en muchos corazones, en muchas mentes, en la que para salir de esa fe solo Dios puede hacer una obra sobrenatural sobre sus vidas, para volverse a la Biblia, para volverse a la verdad de Dios, para entender que todo aquello que no da gloria y honra a Dios, o que trata de representar a Dios mediante santos, mediante representaciones de Dios, o pinturas o láminas, pues necesita conocer la Escritura, que todo eso aborrece Dios, todo eso aborrece Dios, y además nos aparta de la bendición de Dios, nos engaña, nos mantiene engañados por años y hasta puede ser por toda nuestra vida, porque nos afianzamos tanto a veces a una mentira, por no querer abrirnos a la verdad de Dios, por no querer escudriñar la palabra, que es la palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, y a ella sí merece dar nuestra atención, sí merece dar nuestros oídos, porque el anhelo del hombre debe ser vivir en la verdad, no en la mentira. El anhelo del hombre debe ser agradar al Dios, honrar al Dios de la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo. El llamado de Dios es a todos los hombres, grandes y chicos. Por medio de las Escrituras, Dios sigue llamando a la humanidad, sigue llamando a los hombres, pero parece que los hombres, muchos, parece que tuvieran tapones en los oídos, que muchos muestran su indiferencia porque prefieren quedarse con su religión que fueron enseñados por sus padres, quizás por una religión tradicional. Prefieren mantenerse en ello por no querer abrirse a la palabra y conocer que una fe que me lleva a confiar en ídolos, en santos, es una fe muy contrario a la palabra de Dios, contrario a la palabra de Dios, y es más, me lleva a estar bajo la influencia de los demonios que habla 1 Corintios 1:20. Entonces, cuando nos abrimos a la palabra, descubrimos verdades que nos hacen recapacitar y nos enseñan de que estuvimos caminando en un error. O quizás muchas personas que pueden estar en la religión del budismo, que piensan que es lo correcto, que piensan que eso es la religión perfecta. ¿Sabes? Jesucristo no quedó en la tierra enterrado. No murió como Buda, como Mahoma, como muchos tantos. Él resucitó y Él está aquí, presente, a través de la palabra. Él está aquí, a través de la palabra, a través de su espíritu, haciéndole conocer que usted necesita ser un adorador, alguien que le dé gloria y alabanza al Dios de los cielos, por medio de su palabra. Entonces, cuando no escudriñamos la palabra, pensamos que obramos bien, es necesario examinarnos, porque no es para jugar, es tu alma, mi amigo, es tu alma, no es hacer un intercambio de manzanas o de papa con plata o de algún canje, no, es tu alma que tiene a ser eterno para estar en la presencia de Dios o a estar eterno para estar en la oscuridad por siempre. Entonces es algo serio, por eso que la palabra se predica. Siempre se insta, siempre está el Señor hablándonos en su palabra, el llamado del arrepentimiento. A todos los hombres, a todos los hombres, de examinarse, de darse cuenta a dónde va dirigido su fe. Si en verdad su fe está siendo dirigido al Dios que es espíritu y verdad, que lo atestigua las escrituras, o mi fe está dirigido a una representación de Jesús, de Dios, o a una escenificación de algún ídolo que representa a Jesucristo. Entonces, ¿dónde está dirigida mi fe? Si es verdad, si es correcto, o si le doy más aprobación y garantía a las tradiciones de mis padres, de mis antepasados, o le doy más valor y garantía a la palabra vertida por la boca de Dios y que está en las Escrituras, en la Biblia. ¿A cuál de los doy? De las dos cosas, de las dos fuentes, le voy a dar más credibilidad. Yo prefiero darle credibilidad a la palabra de Dios, a la palabra de Dios escrita en los 66 libros de la Biblia. Ahí usted conoce la verdad. Usted conoce que no puede estar viviendo en una fe que no representa darle gloria y alabanza a Jesús, y estando en una fe errada. Si usted está en Cristo Jesús, si usted ama al Dios de la Biblia, si usted ama al Dios de las Escrituras, si usted ha nacido de nuevo, usted ha recibido el Espíritu Santo, bendito sea usted. Porque para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario, para que reflexione, para que analice, para que entienda que su alma es importante para Dios. Si usted lo menosprecia, es porque usted lo decide menospreciar, y vivir en el engaño y la mentira es porque es su decisión. No puede usted meterlo ahí a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Es a través de Jesucristo que muchas veces y por miles de años ha estado llamando a la humanidad al arrepentimiento, a la reflexión, a que se dé cuenta que no puede vivir lejos de Dios, que no puede vivir sin Él para que le pueda ir bien en todas las cosas. Necesita del Señor para que su vida tenga sentido, para que su trabajo, su familia, todo lo que pueda proponerse tenga más sentido en su vida. Y pasando por aquí, y digamos, no vaya a ser que usted, al persignarse o hacerse una señal en la cruz, está permitiendo que Dios esté en su vida. No, mi amigo, no se equivoque. Eso es una mentira. No vaya a ser eso. Cuando usted pretenda venir a Cristo a través de la palabra, usted tiene que doblar sus rodillas, arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Usted tiene que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a crecer más en tu palabra. Ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame a vivir conforme a tu verdad. Sabes, cuando uno nace de nuevo en el Espíritu, por el Espíritu Santo, uno es llenado del gozo de Dios. Es una experiencia espiritual maravillosa, de paz y de producir en nuestro corazón, por el poder de Dios, los frutos del amor, los frutos del Espíritu Santo, que son paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, fe, confianza en el Dios de los cielos. Son las nueve gracias que hubo en el corazón de Jesucristo. Es la que quiere volcarlo en tu corazón para sacar a un lado la amargura, la soberbia, la impaciencia, para sacar de tu corazón todo aquello que es maldad y pecado delante de los ojos de Dios. Por eso necesitamos escudriñar la Biblia para que nuestra fe esté orientada de una manera correcta y que esté sana y limpia y sin mácula, sin contaminación. Solamente tenemos que venir a Cristo a través de las Escrituras. Podemos llegar al Padre por medio de las Escrituras, en la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es por fe. Esto es por fe. No lo vemos. Nuestros ojos no lo ven. Si nosotros, nuestra fe esté orientada a los ídolos, a los santos, pues le voy a decir que no está Dios edificando su vida espiritual. Dios no está edificando su casa espiritual de su corazón, en donde debe permanecer Dios en su presencia. Le vamos a decir que Dios no está edificando su casa espiritual, que Dios no es el dueño de su corazón, no. Él no está edificando porque usted está orientado su fe en otra cosa, en una fe que no aprueba la Biblia. Entonces no está edificando Dios su vida espiritual. Entonces, su base es un vacío y puede caer y va a tener estragos. Si Jehová no edifica la casa, dice la palabra en Salmo 127, en vano trabajan los que la edifica, en vano se esfuerza, en vano ponen todo su esfuerzo y su energía en una fe torcida, en una fe que no agrada a Dios, en una fe que más bien tiene comunión con las tinieblas, tiene comunión con los demonios. Entonces, el llamado de la palabra de Dios es que busquen la conciencia del hombre despertar, entender la verdad de Dios para ser libres de toda idolatría y de todos los demonios que traen maldad, influencian cosas negativas en los hombres y afectan un pueblo, una ciudad. Si Jehová no edifica la casa, entonces en vano están trabajando los que la edifican. Entonces, por eso es necesario escudriñar la palabra, porque cuando yo voy a las Escrituras y me voy, por ejemplo, a Salmos 115, escucha lo que dice en esta parte de las Escrituras. Dice: Señor, nosotros no merecemos recibir ningún honor. Señor, nosotros no merecemos recibir ningún honor. Todos los honores deben ser para ti. Todos los honores deben ser para ti. Solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y lealtad. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza y honra a ídolos, a santos, ¿sabes? No le estamos dando la gloria a Dios. Le estamos dando la gloria y la alabanza, podemos decir, a los demonios. Y si damos nuestra atención principal, nuestra atención principal sobre personas, entonces podemos también cometer idolatría a personas, a líderes, a personas que en la que nos cae bien de repente y lo vemos no lo vemos con respeto, digamos, en el sentido de conocerlo como un ser humano, con debilidades, con virtudes, sino muchas veces el hombre o la mujer puede llegar a idolatrar personas, jóvenes que idolatran cantantes, artistas, creyentes que idolatran siervos de Dios, líderes, lo idolatran tanto que desplazan darle la gloria y la honra al Todopoderoso, que es Jesucristo, el Señor único por el cual vivimos. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Salmo 115. Señor, nosotros no merecemos recibir ningún honor. Todos los honores deben ser para ti. Solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y lealtad. ¿Por qué tienen que preguntarnos la gente de otros pueblos dónde está su Dios? Verso 3. Nuestro Dios está en el cielo, dice. Nuestro Dios está en el cielo y hace todo lo que le viene en gana. Nuestro Dios está en el cielo y hace todo lo que le viene en gana. Nuestro Dios está en los cielos. Verso 4. Los ídolos de estas naciones son oro y plata. Comienza a hablar de los ídolos. Los ídolos de estas naciones son oro y plata, productos hechos por manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden caminar. no sale sonido alguno de su garganta. Así quedarán como esos ídolos los que los hacen y los que creen en ellos. Así quedarán como esos ídolos los que los hacen y los que creen en ellos. Según Salmo 115, por la palabra de Dios revelada, nos da a entender que un ídolo, que es Dios, dioses de las naciones, acá hablaba el Espíritu Santo, que generalmente las naciones paganas confían en ídolos. Esos ídolos tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Es decir, esos ídolos están mudo, están ciego, están sordo, sin olfato, no tienen, es decir, es como que no tuvieran manos porque no pueden tocar, sin pies porque no pueden caminar y no tienen sonido ni audición por su garganta, prácticamente está muerto, prácticamente es inerte, es materia. Y dice el verso 8, así van a quedar como esos ídolos, o así son semejante a ellos, todos aquellos, los que los hacen y los que creen en ellos están muertos. Son ciegos, mancos, cojos, sordos. ¿Ah? Están mutilados. Increíble. Esto está en la Biblia, Salmos 115. Entonces, cuando el hombre revisa la palabra de Dios, se da cuenta que ha estado viviendo ciego, mudo, manco, por mucho tiempo, en la que estuvo creyendo, pretendiendo llegar a Dios, a Jesucristo, a través de esos personajes inertes. Si nuestra fe entonces está orientada a los ídolos, Jehová no está edificando, no está edificando Dios nuestra casa espiritual. Él no está edificándolo, sino está edificando los demonios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es cierto que siempre me he estado refiriendo a la casa espiritual de vuestro corazón, porque ese es lo primordial, lo principal. Pero también, cuando nuestra casa espiritual está levantada en Dios, nuestra confianza de creer en la palabra de Dios, entonces también Dios, es decir, también nosotros cuando edificamos nuestra casa material, cuando tenemos metas, proyectos, negocios, cuando tenemos nuestra vida orientada a desarrollarnos humanamente, Dios también lo bendice. Dios también hace que tenga sentido. Dios también permite que podamos disfrutar del sol, del peso, del dólar que podemos ganar día a día. Es decir, nuestra moneda no se va a caer un saco roto, sino que Dios nos permite también disfrutarlo. Y también si nos da Él, es también para compartirlo. Es decir, la gracia y la bendición de Dios es derramada sobre nuestra fuente de trabajo, nuestra fuente de vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar. Por eso, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, sigue diciendo Salmo 127:1. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hoy en día la inseguridad civil en el mundo está creciendo cada vez más. Algo que no veíamos en muchos años anteriores, pero la inseguridad cada vez está siendo plagado en no solo en nuestro país, sino en muchos países, casi en todo el globo terráqueo, como una señal, como los últimos tiempos, los días que se volverían cada vez donde el pecado crecería más, como una señal de que Cristo viene pronto. Según las encuestas, dicen que dentro de las encuestas de los países donde hay más delincuencia, inseguridad, el número uno está Nigeria, en segundo puesto está México, donde hay muchos secuestros y mucha delincuencia. Y tercero están Irak, los países del Medio Oriente, y así sucesivamente los demás países. Pero lo que pasa es que en todo el mundo la inseguridad ha ido creciendo. Dios está interesado en que usted está interesado en, de que, de que, en que usted, su familia puedan disfrutar de su casa, disfrutar de lo que hacen, de lo que se propone, claro que sí. Pero también Dios está interesado en su seguridad. Dios está interesado también en su seguridad. No solo de usted, de su familia, sino también de su ciudad, de su país. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En una ciudad se puede poner cientos de policías en cada cuadra. Se puede poner, pero si... Si en verdad aquella gente, aquellos agentes, aquellos líderes que están delegando ese servicio sobre una comunidad, si ellos no están buscando a Dios, entregando a Dios esa causa, si ellos no son creyentes de Dios, si ellos no respetan a Dios, si no aman al Dios de la Biblia, más bien aman ídolos, entonces no podemos esperar que Dios guarde esa ciudad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Si Jehová no guarda la ciudad, si Jehová no guarda, si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano vela la guardia. Qué interesante entonces es la fe espiritual del hombre. Pareciera que no tuviera afectación, influencias sobre las demás áreas de la vida del hombre. Pero nos damos cuenta a través de la Biblia que es muy importante comenzar por el área espiritual, de ordenar nuestra casa espiritual, que eso va a redundar, a afectar positivamente para bien en todo lo que nosotros hacemos, sea como persona individual, o como hogar, como matrimonio, como familia, o como ciudad, o como país. Es importante entonces darle orden a nuestra vida espiritual viniéndonos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, viniéndonos a Dios a través de Jesucristo. Es importante entonces ordenar nuestra casa espiritual, que Dios se va a encargar de bendecir y añadir bendición, añadir su misericordia en todo lo que pueda tocar nuestra mano, en todo lo que podamos emprender, porque Dios es bueno. Dios es bueno y desea tu bien. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano vela la guardia. Hace poco estuve escuchando unos sucesos en el sur de Chile, por ejemplo, en una zona donde curiosamente será por la temporada de las fiestas patrias de ese país, donde una comuna, pues casi a todas las casas les han estado robando. Un día le robaban a una familia, luego a otra familia, y así. Era como una plaga que se había avecinado, como una ola de maldad, de robo que se había acercado a esa comunidad de una zona de ese país. Y la gente estaba asustada, con temor, ni por eso no podían ni dormir, porque estaban atentos, de repente vienen y me van a robar hoy día a mí, me van a robar a mi familia. Entonces no podían dormir, estaban intranquilos. Se aparecían gente de robo y comenzaban a robar casas y hacían sus cosas. Entonces luego se conocía esa noticia de una persona, de un hogar que le habían robado, luego de otra familia, luego de otra familia, pero no podían hasta ese momento agarrar a esas personas. Entonces era como una plaga de robo y de inseguridad que comenzó a venir sobre esa comunidad, sobre esa ciudad. Y aún los policías tenían dificultad para poder arrestarlos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido verdaderamente en ese lugar? ¿Qué es lo que ha pasado? La gente ha comenzado a ser más sensible a oír la palabra recién. Sin embargo, había ahí una familia, pues, que Jehová estaba edificando su casa o su corazón en la fe en Cristo Jesús. Y qué es lo que sucedía, ¿no? De que Dios ha estado guardando esta familia. Pero las demás gentes ha comenzado a tener sensibilidad en oír ya la palabra de Dios, en hacer caso, en quitarse los tapones del oído y darle oído a la palabra de Dios. Y ahí un hermano comenzó a predicar la palabra y comenzaron a tomarle atención porque se sentían inseguros cada día. Entonces comenzaron a acercarse a una casa de oración, a buscar de Dios, a suplicar a Dios protección, misericordia, pedir a Dios su protección. Es decir, ha tenido que suceder esas cosas para que mucha gente ahí comience a tomar en serio la palabra de Dios, porque muchos de ellos vivían en su manera de vivir, sin hacer caso a Dios, vivían como ellos querían vivir y no les interesaba pues las cosas espirituales, que es muy importante. Y ahora muchos de ellos pues han tomado en serio la palabra de Dios y están reuniéndose cada noche antes de ir a dormir, se están reuniendo toda la comunidad, toda esa comuna se reúnen a orar un rato, a escuchar la palabra, luego todos se van a dormir. Es decir, están buscando de Dios, están buscando de Dios. Esta situación de plaga de delincuencia que ha venido sobre esa comuna ha llevado a la gente, pues, de verdad, a darle lugar a Dios. Muchos han dejado de lado sus ídolos porque parece que no sucede nada. Han tirado por allá sus ídolos, sus santos, porque se han dado cuenta, han despertado de que han estado engañados por muchos años. Necesitamos venir a Cristo Jesús entonces, mi querido amigo. Usted necesita venir a los caminos de Dios y tomar en serio al Señor Todopoderoso. Reflexione por unos instantes. Reflexione en Cristo Jesús, porque en Él solamente es posible que Él cuide y proteja nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Es el único que nos puede dar tranquilidad, paz y seguridad. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, entonces en vano vela la guardia. En vano vela la guardia. Si Dios no está edificando su vida espiritual, su corazón, de crecer en el Señor, en la verdad de Dios, conforme a la palabra. Si las familias no están edificando su casa, depositando su fe en el Dios de los cielos y la tierra, que es Espíritu y verdad, nuestra vida pues no va a ser insignificante. Las familias deben edificar sus casas en el Señor. Y los guardias de seguridad deben confiar en Dios. Pero si esas dos actividades no están, no le entregamos a Dios, entonces va a ser insignificante, va a ser vacío, no tendríamos seguridad a menos que Dios esté con ellas. Una familia sin Dios nunca va a experimentar el lazo espiritual que Él crea en las relaciones. Una ciudad sin Dios se va a devastar por la maldad y la corrupción que hay adentro. Por ello, no cometa el error de dejar a Dios fuera de su vida. No cometa el error de dejar a Dios fuera de su vida. Si lo hace, habrá vivido en vano. Si lo hace, habrá vivido en vano. Haga que Dios sea su máxima prioridad y permita que Él sea el que lo esté edificando, y no las tinieblas, y no los ídolos, y no los demonios, y no su orgullo humano, sino haga que Dios sea su máxima prioridad, que Él sea el Todopoderoso en su vida, el Todopoderoso en su vida, el Todopoderoso en su vida, en Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Abra su corazón a Jesucristo. Lea la palabra de Dios, hable con Dios y dígale: Padre Celestial, perdona mis pecados por haber vivido confiando en el hombre y confiando en mí mismo. Señor, dame la oportunidad, Señor, de ser tu hijo. Adóctame. Perdona mis pecados, Señor eterno. Escríbeme en el libro de la vida, Señor. Hazme tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.